12 y un minuto, vamos a quedarnos con un apartado característico de los jueves, ya saben, el dedicado al ámbito del consumo. Consumo cuidado gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz, gracias a su colaboración. Ya saben que abordamos diferentes temas de actualidad en esta materia y por eso ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de este colectivo, Miguel Ángel Ruiz. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros una semana más informando y formando a los consumidores en consumo. Vamos a quedarnos con este espacio en el que, por cierto, ya se lo comentaba Miguel Ángel, que tenemos por aquí varias cuestiones que se han ido acumulando a lo largo de la semana, preguntas de nuestros oyentes que nosotros agradecemos esas cuestiones porque, en definitiva, como solemos decir, son ejemplos de lo que al fin y al cabo nos puede después afectar a todos, situaciones en materia de consumo, reclamaciones que al final esa información seguro que es útil para todos nosotros. Enseguida vamos a ir con esas preguntas y, por supuesto, les animamos a que participen a lo largo de este espacio. Tienen a su disposición los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales, incluso la aplicación LINE de telefonía móvil. Vamos a comenzar, Miguel Ángel, si te parece, con un nuevo fraude relacionado con Internet, con la llegada de correos electrónicos. En muchas oportunidades lo hemos comentado, de supuestos bancos, por ejemplo. En este caso, en concreto, fraude relacionado con la agencia tributaria, porque estos estafadores se hacen pasar por la agencia tributaria, ¿verdad? Sí, exactamente, se hacen pasar por la agencia tributaria. Es un nuevo caso de eso que llamamos phishing, ¿no?, que tiene esa palabra, esa palabra anglosajona que hace referencia al cazar, al captar, al pescar consumidores que puedan verse afectados por este tipo de fraude, y alertamos porque nos llegaba una denuncia precisamente de varios consumidores ya que estaban recibiendo este tipo de mensajes, este tipo de correos, y nosotros, dentro de esa línea de información que tenemos como organización de consumidores, pues queríamos salir avisando a los consumidores de que ya este es un tema del que ya el año pasado, si no recuerdo mal, aconsejábamos no contestar este tipo de correos y solicitamos la persecución de este tipo de delitos. Este año es mucho más elaborado el presunto fraude que se está haciendo, por lo tanto hay que estar más alerta que el año pasado, por ejemplo, y aquí a señalar a los consumidores la necesidad de aplicar el sentido común, ¿no?, de evitar contestar este tipo de correos que nos pidan datos como este de nuestra tarjeta de crédito, o que nos pidan datos de nuestro acceso, de las claves de acceso a través de Internet a nuestra cuenta bancaria, ¿no?, a través de Internet. Por tanto, desde ese punto de vista, el consejo es muy fácil, muy simple, pero sin embargo, hay que decir que un 10% de los usuarios que reciben este tipo de correos caen en la trampa y han aportado ese tipo de datos personales. Bueno, pues ahí queda esa cifra, ¿eh? De cada 10, por tanto, una persona suele caer en este engaño, con lo que eso conlleva después, evidentemente, el acceso de esos estafadores a las cuentas corrientes de esas personas. Estamos diciendo que en concreto este ejemplo habla de la suplantación de lo que sería la agencia tributaria, pero esto mismo, ¿no?, se puede aplicar a otra serie de suplantaciones, por ejemplo, de bancos, ¿no? De multitud de bancos también se hacen pasar por un determinado banco solicitando claves o esos datos, y la recomendación más básica es que, bueno, pues por correo electrónico no se le da a nadie nuestro estos datos, estas claves. Desde luego, ningún tipo de entidad te va a solicitar esos datos tan confidenciales a través de correo electrónico, a través de Internet, ¿no? Exactamente, empezó este fraude precisamente por los bancos, ¿no? Eran nuestros bancos los que decían, o supuestamente nuestros bancos los que decían que había un error de seguridad y que por culpa de ese error de seguridad había que reconfigurar el sistema y se pedía esas claves de acceso a través de Internet a las entidades financieras, ¿no? Y se encontraba el consumidor con que había caído en esa trampa porque no era realmente su entidad financiera quien había solicitado esos datos personales. Después hubo un segundo momento donde ya se pasaba a organismos públicos como este de la agencia tributaria o a la compañía eléctrica que tengamos, para donde se nos avisaba que si no dábamos esos datos se nos cortaba el suministro eléctrico rápidamente, y por tanto muchos usuarios asustados y en ganas de preocupación, pues daban ese número de tarjeta bancaria, aun a pesar de no tener ningún recibo pendiente, ¿no? Y por otro lado, pues también en algunos envíos o algunos recibos de correos o de mensajerías que decían que para recoger ese tipo de envío, pues había que pagar una cantidad previamente y había que dar esos datos personales. Siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar muy cuidadoso en cuanto a esos datos personales y sensibles que hay que dar, y sobre todo aplicar ese sentido común a la hora de señalar eso, ¿no? De que nuestro banco, la agencia tributaria, la compañía suministradora de gas y demás nos va a mandar una carta certificada si tenemos que aportar algún tipo de documentación, pero nunca nos va a pedir esos datos, como digo, tan sensibles y tan esenciales para el usuario, que puede ser víctima si los da de un fraude y un defalco de sus cuentas bancarias, ¿no? si los llega a dar. Tan sencillo como, de hecho, bueno, de la entidad de que estemos hablando, incluso buscar su teléfono, hacer una consulta telefónica, pero nunca, desde luego, para constatar, además, ¿no?, que seguro, bueno, pues esa entidad, desde luego, no nos está pidiendo esos datos, ¿no? Exactamente, constatar y saber que no es la forma actual ni habitual de que se soliciten esos datos por parte de esos organismos. Lo que sí que es muy útil también es cuando lleguen este tipo de correo electrónico, hacerlo saber a los colectivos de usuarios, por ejemplo, precisamente para que se dé la voz de alarma, como en este caso pues ha hecho la Unión de Consumidores de Cádiz. Eso de un lado. Vamos a quedarnos con otro tema que vamos a enlazar además con una pregunta de un oyente. Ya de hecho las últimas semanas nos hemos referido a lo que es la revisión del gas, al fraude en la revisión del gas. Y es algo cíclico que nos llegaba alguna llamada. Bueno, pues esto se ha repetido. Parece que ha afectado a más personas, al menos en nuestra localidad, en los últimos días. Relacionado con esto, ahora pasamos, si te parece, a incidir, ¿no?, los consejos al respecto, pero habéis destacado desde la Unión de Consumidores de Andalucía que han sido multadas empresas por presuntos fraudes en la revisión del gas, aunque sí que es cierto que lamentáis, ¿no?, que estas multas al final no conlleven la solución del problema, ¿no? Sí, es un hecho que ya veníamos denunciando desde hace tiempo, que veníamos alertando de presuntas irregularidades que se producían, que se están produciendo cuanto a emisiones del gas, y en ese sentido, pues habíamos solicitado que se tomaran medidas, ¿no? El problema está en que esta multa, desde nuestro punto de vista, aun siendo positivo, porque se evita una práctica irregular que se estaba produciendo de hecho, y así lo ha constatado el propio Junta de Andalucía, pero desde nuestro punto de vista llega tarde porque han sido afectados. Y digo esto, han sido, estamos hablando de que los propios que son 1 millón de euros han sido los facturados en los últimos 2 años por estas empresas. Por lo tanto, estamos hablando de que en primer lugar han sido gran cantidad de consumidores afectados que no van a haber restituido su derecho económicamente, es decir, que no va a haber resarcimiento del daño ocasionado por este tipo de prácticas irregulares, y en segundo lugar, pues como digo, llega bastante tarde y han sido muchísimos los consumidores que han caído, ¿no? Llevamos hablando de este tipo de prácticas desde hace 2-3 años con este tipo de empresas. Y desgraciadamente, pues no nos equivocábamos en lo que decíamos, pero desgraciadamente una vez más la administración, aun siendo positiva la actuación que ha tomado, desde nuestro punto de vista se ha tomado excesivamente tarde, ¿no? Entendemos que se tiene que hacer con todas las cautelas, pero entendemos que una demora en el tiempo, 2-3 años, pues es excesivo de cara a evitar que muchos usuarios cayesen en la trampa. Y también nosotros lo que venimos solicitando desde hace tiempo es que se cambie la normativa de consumo, que no exista la multa y nada más y punto, porque estamos hablando aquí de 1 millón de euros que se han facturado, pero únicamente la multa son 240.000 euros, por lo tanto hay un beneficio ilícito si se han realizado todas las actuaciones incorrectamente, como digo, hay un beneficio ilícito de 750.000 euros de diferencia, por tanto es rentable incumplir la normativa. Y creo que ese no es el mensaje que hay que dar a la ciudadanía, ¿no? Y hay que cambiar la normativa, que este tipo de prácticas irregulares que conlleven sanciones, pues conlleven también la devolución de los importes cobrados indebidamente a los consumidores, que creo que eso es lo que los ciudadanos en definitiva solicitan de los servicios de consumo, solicitan de las administraciones públicas que se dedican al consumo. Pues la verdad que sí, ¿no? Evidentemente esa multa debería ir acompañada de la devolución, ¿no?, a las personas que reclamen por este tipo de fraudes. Un tema que vamos a relacionar con una pregunta que nos llegaba días atrás y que nos insistía en casos concretos en nuestra población de fraude en la revisión de la instalación del gas. Esta persona en concreto nos hablaba de que a una persona mayor le habían cobrado 180 euros. Y bueno, pues decía, preguntaba si es legal o son legales, aparte de todo, si son legales esos precios tan altos. Bueno, pues hay que señalar que son legales por la simple revisión, no. La simple revisión, sí, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pues está costando en torno a 50 euros aproximadamente. Miguel Ángel, repite por favor la cifra, porque tenemos algún problema con la llamada, si no, incluso vamos a repetir la llamada telefónica, porque al final no está llegando bien el sonido. ¿Nos decías qué cantidad es la oficial para la revisión cada 5 años del gas? Sí, podemos estar hablando en torno, dentro de una libertad de precios, de unos 39, 40 euros en lo normal, ¿no?, que se cobre por esa revisión. Ahora bien, el problema en este tipo de cuestiones estaba en una serie de contratos de mantenimiento que encarecían el precio de esa revisión, que por supuesto esos contratos de mantenimiento no están obligados los usuarios a realizarlos, pero sin embargo se les metía dentro de esa factura. Y también posibles cambios que haya de, por ejemplo, la alcachofa del gas de que va en la bombona de butano, pues por ejemplo se le cambiaba y se le cobraba un precio tremendamente superior a lo que es habitual en el mercado, y a lo mejor en muchos casos nos decían los usuarios que ellos entendían que ni estaba mal, pero que se les hacía esas reparaciones de mantenimiento in situ, ¿no? Ahí es donde está precisamente la irregularidad o las presuntas irregularidades que han demostrado la Junta de Andalucía, que incluso el tema se ha llevado a la Fiscalía o está en manos de la Fiscalía, y por tanto desde ese punto de vista eso es lo que le preocupa al consumidor en cuanto a esas actuaciones que se han realizado y esos cobros de más. Desgraciadamente, pues posiblemente esta señora que se le ha cobrado 180 euros se le debería haber cobrado 40, pero los otros 140 euros, pues aún a pesar, y digo, si está en uno de los casos que se han detectado irregularidades, pues a pesar de haberle cobrado eso irregularmente, pues no se le va a devolver porque la legislación de consumo no lo establece así, ¿no? La verdad es que las irregularidades pueden ser muchísimas, ¿no?, en este tipo de casos, digo, desde porque te estén mintiendo y al final no te estén haciendo la revisión, sino que sea un contrato de mantenimiento, eso es uno. Pero bueno, otra irregularidad es el hecho de que no te haga falta una nueva alcachofa y te la pongan, otra irregularidad que te cobren por una goma, bueno, pues una cantidad desorbitada, y así podemos ir sumando de forma que al final sale una cantidad elevadísima y a lo mejor incluso, de hecho suele ocurrir, ¿no?, que ni siquiera sirve esa revisión, porque ya decimos, al final firmas un contrato de mantenimiento y no la revisión del gas cada 5 años, que es lo que te deben hacer, ¿no? Claro, de ahí lo que siempre decimos, ¿no? En este tipo de cuestiones no solo se está poniendo en juego el dinero, que sí, sino que también se está poniendo en juego la seguridad, ¿no?, del propio hogar, donde se realiza a lo mejor una revisión de forma incorrecta y que no conlleva esa garantía, esa seguridad que tiene que tener, ¿no? Yo he tenido casos de compañeras, incluso tuyas de profesión, periodistas de otros medios de comunicación, que me llamaban in situ cuando se le estaba haciendo la revisión, y por una supuesta fuga y por rodear, y creo que lo comentaron en alguna ocasión a través de vosotros, por rodear con una cinta aislante el tubo, que fijaros la barbaridad que es también desde el punto de vista de seguridad, si existiera esa supuesta fuga, pues le cobraban 50 o 60 euros por ese tipo de actuación. Eso es lo que la Junta de Andalucía ha sancionado, eso es lo que la Fiscalía tendrá que ver, si detrás de eso hay presuntos delitos que pueda haber en cuanto a esos cobros irregulares o esos fraudes, esa estafa en definitiva, o presuntas estafas que se han cometido a los consumidores, y desgraciadamente, pues como digo, pues llega muy tarde esta resolución, esta multa, y esperemos que sirva de ejemplo para el futuro y que sirva de ejemplo para que no se puedan cometer más abusos de este tipo de cara a los consumidores mayores, que serían la mayoría de víctimas de estos presuntos fraudes. Y bueno, pues insistir en que este tipo de personas suelen llegar con una actitud intimidatoria incluso. Hay algunos que se meten directamente en las casas, bueno, pues amenazan con que van a cortar el servicio del gas, no sé cómo, pero bueno, amenazan con que van a cortar el gas, y bueno, pues otra serie de cuestiones. Insistimos en esto porque esa suele ser la tónica habitual, el comportamiento habitual, y es muy sencillo, simplemente llamar a la policía local y desde luego no dejar pasar a nadie que no queramos en nuestro domicilio. Tenemos más oportunidades, podemos llamar a quien queramos para hacernos la revisión, así que bueno, pues como decimos, por mucho que amenacen, es algo que, bueno, lamentamos muchísimo porque nos llaman por teléfono, casi siempre suelen ser personas mayores, a los que 180 euros, imaginemos, ¿no?, la situación actual, bueno, pues lo que esto le puede suponer dentro de sus pensiones y demás. Así que insistimos y ante la menor duda, bueno, pues policía local, incluso que nos llamen aquí a la radio si hace falta, donde sea, pero que no den, bueno, ese paso que al final suponga, bueno, pues este nuevo fraude que ya se ha repetido. Volvemos a insistir durante estas semanas atrás en varias oportunidades porque así nos las han hecho llegar muchas personas. La verdad es que, bueno, pues es una situación de impotencia, imagino la que sentís también vosotros, los colectivos, que veis cómo esto se repite una vez y otra, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues sí, ¿no? Y a pesar de que lo denunciábamos, ¿no? Estábamos hablando de denuncias históricas, ¿no? Por no decir en cuenta este tema. Bienvenida sea la multa, pero desde nuestro punto de vista llega excesivamente tarde y desgraciadamente lo que nos interesa, porque la multa en definitiva nos da igual, lo que nos interesa es que los consumidores no caigan en la trampa y desgraciadamente muchos consumidores han caído en este tipo de trampas. Bueno, pues seguramente tengamos que hablar de este tema en alguna otra semana más, pero bueno, pues volveremos a insistir sobre esos fraudes en la revisión del gas. Hablamos de otro servicio, como es el de el agua, el suministro del agua. Un oyente nos preguntaba si es normal que en su último recibo del agua su consumo sea menor a 18 euros, esto el consumo en sí, la cantidad es menor a 18 euros, pero que sumándole diferentes conceptos, impuestos, al final el recibo sea más de 60, o sea, de 18 de consumo a más de 60 en total, con lo que habría más de 40 euros solo en impuestos y otra serie de conceptos. Si esto es normal, si es legal. Bueno, legal en principio parece que es, ¿no? A no ser que haya algún tipo de acuerdo que se haya tomado de forma irregular, ¿no? Pero sí es legal porque desgraciadamente los consumidores venimos padeciendo incrementos de precios en este tipo de suministro básico de una manera desorbitada. Se pueden hablar de conceptos que se incluyen dentro de la factura del agua, como son los residuos, la recogida de residuos, como puede ser el alcantarillado, que también se suele incluir en muchas facturas del agua, cánones de mejora que se están cobrando a lo largo del tiempo por una mejora en una depuradora, por poner un ejemplo, las canalizaciones que se está haciendo, y desde hace un tiempo por un canon autonómico, ¿no?, que también hay, que la Junta de Andalucía cobra a los usuarios de cara a mejorar la infraestructura autonómica del agua, ¿no? Nosotros desde hace tiempo venimos viendo que de los consumidores en ese sentido, porque para muchos consumidores dicen que se le está cobrando ese canon autonómico sin acometer las obras que creo que según obligación que tenemos en Andalucía, conforme a la Unión Europea, estaríamos hablando del año 2014 para terminar esas obras y muchas ni siquiera se han empezado, pero desgraciadamente son cobros que se hacen legalmente, que se establecen dentro del recibo del agua y que nos toca como Unión de Consumidores explicar a la ciudadanía ese tipo de conceptos, ¿no? Desgraciadamente, pues sí, el consumo es poquísimo, pero se engorda la factura con otro tipo de conceptos legales, como digo, pero que hacen que se encarezca la factura de una manera considerable. Es una queja muy habitual de los consumidores. Por eso nosotros hemos planteado a las empresas de agua de toda la provincia de Cádiz la posible firma de convenio de colaboración para evitar este tipo de cobros que se puedan producir de más en el precio del agua y sobre todo como Unión de Consumidores de Andalucía hemos pedido también ya que se opte por una unificación de factura en el suministro del agua. Uno de los temas que analizamos el agua, que al final el Tribunal y las actuaciones de la Agencia Andaluza del Agua en ese sentido se quedaban paralizadas, en uno de los temas que a nosotros nos interesaba como Unión de Consumidores era que el recibo del agua fuera uniforme y que no se cambiara conforme a criterios discrecionales del titular del agua, es decir, del ayuntamiento que fuera o de la mancomunidad que fuera, y que hubiera unos criterios uniformes en cuanto al precio del agua, ¿no? Todavía eso no se ha aprobado, todavía eso no se ha cambiado, esperemos que pronto haya esos criterios uniformes y sobre todo que no haya esos cobros por esos cánones de mejora que muchas veces se alargan excesivamente en el tiempo y aun a pesar de estar amortizadas, más que amortizadas, las obras que se han realizado, pues se siguen cobrando desde ese punto de vista en la factura. Y en definitiva que las administraciones nos cobran por diferentes vías para esa cuestión. Se supone que pagamos impuestos para infraestructuras como las del agua, pero además después pues nos lo cargan esos cánones también directamente en el recibo del agua. Así que es duplicidad de impuestos por parte de las administraciones. Bueno, pues esto sobre esta cuestión que nos comentaba la oyente. Otro oyente nos habla de otra cuestión completamente distinta, también seguramente una situación que se repita en muchos lugares. Quiere saber si tiene derecho a pedir que le asfalten e iluminen una calle, que en principio esa calle está ubicada en zona rural, pero que desde hace un tiempo le están cobrando el IBI urbano. Así que esta oyente pregunta si tiene derecho a que le asfalten e iluminen la calle o tienen que ser los vecinos los que lo paguen. Hombre, ahí habrá que ver cómo, en qué calidad está la zona dentro del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? De la localidad, ¿no? Y ver si realmente el uso, que posiblemente sea el uso como urbano que se le da a ese tipo de suelo y por tanto que posibilite el pago del IBI como urbano y como tal, ¿no? Y como iluminación. Yo ahí animo a los ciudadanos a que reclamen si quieren que se urbanice esa zona. Hay urbanizaciones donde se llega al acuerdo de que incluso los propios vecinos pagan una parte, tienen que pagar una parte de ese proceso de urbanización y ya tendrán que ver ellos y decidir si solicitan al ayuntamiento en cuestión pues hacen la solicitud de urbanización de esa zona, ¿no? Bueno, por tanto, es posible que esa zona, aun siendo rural, esté como catalogada como suelo urbanizable dentro del Plan General de Ordenación Urbana y eso posibilite el cobro de ese IBI urbano, que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista moral lo entiendo como un poco abusivo, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Pero hay que verlo y, por supuesto, si está catalogado como tal, los vecinos están totalmente facultados para pedir ese proceso de urbanización y ver cómo se realiza definitivamente esa urbanización de esa zona, porque en definitiva la están cobrando como tal. Habría que ver el caso concreto, pero ya lo saben, un poco por dónde puede ir la reclamación que realice y que, bueno, pues por tanto pregunte al respecto exactamente de cómo está catalogada la zona. Y una última cuestión, sobre todo, nos llegaba esa pregunta, ya son muchas personas las que se quejan sobre la aplicación de la ley de la dependencia, para ver qué noticias tenéis a nivel provincial o a nivel andaluz, porque nos comentan que desde hace año y medio prácticamente está paralizada y, bueno, pues en concreto casos de personas que tienen pues aprobada lo que es su grado de dependencia y que, sin embargo, no le llegan a aplicar esos servicios a los que tienen derecho. ¿Qué pueden hacer? Pues sobre todo reclamarlo en esos casos, ¿no? En otros casos está pendiente de la baremación que se realice, donde nos han llegado también quejas, donde se ha paralizado, y al final es un contexto de queja ciudadana por la no aplicación de un derecho por ley que se tiene, pero que como consecuencia de la crisis económica y de la situación económica actual, pues no está viendo reconocido el usuario, el ciudadano, ese derecho que tiene, ¿no? Yo recomiendo a todos esos usuarios que nos remitan ese tipo de reclamaciones, que nos remitan ese tipo de quejas y que se verán, sobre todo en esos casos donde está reconocida, pero no existe el pago. Veremos la documentación que hay y en el resto de casos pues habrá que esperar, pero soy bastante pesimista en ese sentido, porque parece ser que a nivel estatal se ha paralizado bastante ese tipo de reconocimiento y, por tanto, va a tardar en efectuarse ese reconocimiento por parte de los usuarios debido a las consecuencias económicas que estamos viviendo y que, desgraciadamente, estamos padeciendo los ciudadanos una vez más, como es este el ejemplo, un ejemplo claro de ello. Bueno, pues esa es la última de las cuestiones que queríamos plantear y que seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando incluso pues están afectadas en ese sentido, por esa situación. 12 y 27 minutos, nos vamos a quedar en este punto. La verdad es que variedad de contenido, como han podido comprobar hoy en este espacio, de nuevo dedicado al ámbito del consumo, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y gracias a Miguel Ángel Ruiz, su presidente. Les animamos, agradecemos a los oyentes esa participación y les animamos a seguir enviándonos esas preguntas que nosotros trasladaremos aquí cada jueves a Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, que muchísimas gracias, como cada semana. Gracias a vosotros, encantado como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes.